Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvath. Buenos días, don Daniel Alvarenga. ¿Cómo dice que le va? Digo que me va bastante bien. Bueno, saludamos también a las, los y les oyentes. Tras escuchar el editorial de Edgardo Form, que, como se escuchaba, tiene absoluta vigencia, vamos con los contenidos preparados para hoy en este Desde la Gente número 456, un Desde la Gente de verano, a donde reescuchamos buena parte del material que emitimos durante el año 2019. Entre esos contenidos que vamos a repetir, hoy vamos a escuchar la entrevista que Edgardo Form le realizó al contador y economista Hernán Lecher, realizado el 9 de noviembre, cuando Alberto Fernández ya había sido electo presidente y todavía faltaba un mes para la finalización del mandato de Mauricio Macri. Un análisis que vale la pena volver a escuchar. A principios de octubre de 2019 se conocieron los índices de pobreza que dejaban 4 años de gobierno de la Alianza Cambiemos, y Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, analizaba la relación entre pobreza y neoliberalismo. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hicieron un resumen de una charla que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que se debatió sobre feminismos antipunitivistas. Hacia el final del programa de hoy, en esta tendencia que tenemos en verano de escuchar a músicos, músicas que hacen su trabajo de manera cooperativa, vamos a escuchar a la gente de la murga La Miseria, murga de estilo uruguayo, pero de Mar del Plata. Y en las efemérides, en este Desde la Gente Verano, vamos a recordar a Juana Zurduy y a José Martí. Radio Sur hizo una campaña a mediados de 2019 en la que afiliaban oyentes. Esa metodología sigue vigente y hoy la recordamos en Desde la Gente. Y vamos inmediatamente al informe de Silvia Porritelli, que hoy nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Farmacoop. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Laboratorios Roux-Socefa fue fundada en 1935. A lo largo de los años fue ganando prestigio y se convirtió en uno de los principales laboratorios exportadores de la industria farmacéutica argentina. Pionero en la producción de soluciones parentales, más conocidas como sueros, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio lideró la venta de este producto al exterior hasta entrada la década de 1990. Posicionada como una compañía farmacéutica de excelencia que fabricaba y comercializaba alrededor de 150 productos, Roux-Socefa llegó a ocupar a más de 1.000 trabajadores en sus 2 plantas productivas y logísticas, una oficina administrativa y varias sucursales en el interior del país. El laboratorio tiene diferentes líneas, tiene lo que es la línea de los sueros, que son más de 40 tipos de sueros diferentes. Tiene la línea de comprimidos, que son pastillas de todo tipo, presión arterial, cardíacas, gástricas, de todo. Después tiene cremas, tiene jarabes, tiene ampollas, tiene muchos productos, es un laboratorio multiproducto que se llama. Tiene muchas especialidades medicinales distintas. La buena fortuna y el prestigio de laboratorios Roux-Socefa se comenzaron a desmoronar en el año 2013. Menos producción, falta de mantenimiento, pagos en cuotas de los salarios, despidos, cambios de firma, intentos de vaciamiento y manejos financieros son las causas que empujaron a la empresa farmacéutica a un creciente declive, como comenta el operario de planta, Bruno Di Mauro. Desde el año 2013-2014

La autora es Ana Alvarado, directores Carolina Ruy y Javier Swetsky, intérpretes Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo. ¿De qué va la obra? Lola estuvo en los toldos y le muestra a su amigo Toto una máquina increíble que construyó con toda la información del viaje, una bitácora. Este es un espectáculo que se propone despertar la curiosidad de las, los, les, niñes acerca de la vida y obra de Eva Perón. No toda la información está en escena, tampoco están todas las respuestas. Eso vendrá luego en casa, hablando. Evitácora podrá verse hoy a las 17 horas con entradas a 300 pesos en el CCC Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Y qué contento nos sentimos de pertenecer a esta gran familia. Yupi. Que en estas multinacionales pareciera ser verdad que el trabajo dignifica. Fica. Nos capacita, nos enseña, nos regala lapiceras y remeras. Veas. Y si no pagan dos centavos, no es por ellos, es por culpa del mercado. La murga argentina de estilo uruguayo que estamos escuchando se llama La Miseria y son de la ciudad de Mar del Plata. Todo es un beco que se exodroga el cotillo. Cuenta con varios espectáculos propios, como por ejemplo Circo de Marionetas, Colores, Esquizofrenia, Infierno y Misterio, entre otros. Todos fueron presentados en diversas salas de nuestro país y también en el mismísimo Uruguay. Para que no sientas si no estás conmigo, despacito, poquito a poquito. En sus casi 14 años de vida, la murga La Miseria se ha encargado de difundir el género, organizando funciones totalmente autogestionadas en las que participaron murgas uruguayas provenientes de la ciudad de Montevideo. Escuchamos un fragmento de la entrevista que le realizaron en el uruguayo programa El Germinador. Y es un placer enorme que estén aquí. Está Ariel Mañi, está Ernesto Iche y Florencia Leguizamón, integrantes de La Miseria. Y el camino, bueno, fue muy difícil en el inicio. Nosotros fuimos la primera murga estilo uruguayo de la ciudad. Ahora hay cinco. Y al principio fue medio, ¿no?, remar en dulce de leche porque la gente no... Por ser bichos raros, digamos. Claro, y porque, viste, esto de... Somos murga, pero no bailamos, no, claro. Somos los de... Viste, tener que marcar continuamente esa diferenciación. Y bueno, de a poco lo fuimos consiguiendo. Y claro. hoy, por suerte y gracias fundamentalmente, creo yo, al laburo de las murgas de acá y a la riqueza que tiene el género, por suerte en Mar del Plata se ha hecho un público de murga estilo uruguayo. Y que haya otras murgas, por supuesto que también ayudó, y hoy por hoy somos capaces de organizar tablados en conjunto, si hay actividad todo el año, y está buenísimo. Y creo que también está buenísimo por eso, porque muestra una diversidad, o sea, que dentro del mismo género que es murga uruguaya, si se quiere, puede haber distintas expresiones artísticas y distintos contenidos de esas expresiones artísticas, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo. Dueño de una sonrisa que te robe en febrero. Ojalá que la gente de la murga La Miseria, los marplatenses de La Miseria, pasen por Buenos Aires. Los vamos a invitar para hablar con ellos sobre su trabajo. Por ahora nos vamos con una retirada, como corresponde, sobre La Propiedad. ¿Hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene. Y el brillo de tus ojos en otro carnaval. Podríamos hablar de la niñez o de la bacanal. seguir las reglas y no molestar. Pero no nos sale, somos medio mediocres. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Una arlequín que hace vibrar tu piedra de sin alma. Dueño del aire, ¿por qué no? Y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada. Esa estrofa no se puede usar. El Puma Rodríguez no va a demandar. Le vamos a tener que pagar propiedad intelectual. Todo eso tiene propiedad, propiedad intelectual. Baselita que puede comprar como una oferta Made in Taiwán. El plato del día es propiedad, propiedad intelectual. La poesía tiene su propiedad, los objetos tienen su... Todo, todo, todo tiene su propiedad. ¡Ah! Ahora entendí, está bueno el espectáculo. ¡Claro! Es como este objeto que me traje yo, que es una lata de Paso de los Toros, porque me trae nostalgia de cuando era niño. Yo cuando era niño tomaba Paso de los Toros. ¿Sabés por qué, Rodri? Porque no le gusta a nadie, entonces no tenía que convidar. Está buenísimo. ¿Vos querés Paso de los Toros? Está rica. Ahora se llama Schweppes. Schweppes. Y se toman una copa que hace como burbuja, así como... Bueno, como es el fin del tiempo, solo queda solo un momento.